Ahora estoy tan contento que vivo realmente el momento. Yo quiero tenerte tan cerca. Cuando te reís de esa manera, te quiero así transparente, que hasta en el silencio yo te siento presente. Buenísimo, Claudio Taddei. Como un sueño tranquilo. Y con Claudio Taddei nos vamos a ir al encuentro de nuestro primer tripulante del día de hoy. Aquí despacio, como en un sueño tranquilo, wow, wow, wow, wow. Yo te veo, estás llenando todo mi tiempo perdido. Navegantes todos, ya está acá el otoño. Me llegó una carta de la injusticia que podría ser culpable de algo. No saben de qué, pero me avisan. Mientras quédate en casa. Me quedé entonces y empecé a sacar cosas para tirar y la veo. Antes yo de niño quería ser sheriff, adjudicar las cosas del pueblo, adjudicar las caravanas, vigilar los caminos y adjudicar maleante, ver llegar el tren, revisar el correo, adjudicar ganado para todos, adjudicar tierras para futuros colonos, ser el más capo adjudicador del pueblo. Y poder decidir, firmar todo yo. Y desde la mecedora vieja miraba todo y hacía como que fumaba. Es bueno ser sheriff, pensaba. Me di cuenta que no conocía ni sabía qué era adjudicar, menos hacerlo. Era juntarse y jugar sin dañar nada ni a nadie. Tenía mi canana, una 44 de madera lijada y de gatillo un clavo. Dos cajas de cartucho con trozos de cañas, varios sombreros. Caballo tenía y era de verdad. Un petiso manso, fácil de subir. El rifle era una escoba quebrada antes que fuera palo de amasar. Y lo más importante, la estrella de cartón duro, forrada de papel aluminio, de los cigarrillos, la que acabo de encontrar. El olor a tabaco la hacía diferente. No se distinguía mucho quiénes eran los indios de los forajidos, los que iban a ser vaqueros o hombres de granja. Y los banqueros que no faltaran. Ya por esos días, varios pedían para hacer de culpables siempre. Entonces, de mentira, ya tenían posible prisión 20 de las zonas del Parque Nacional y otros 4 del Gran Cañón Colorado. La sentencia llegaría por las vías algún día. Pero seguimos jugando. Si no, ¿qué hacía con la cárcel, la horca? El mismo trabajo sin nada que adjudicar se terminaría. También hay cruces en balsa porque hay una. La Bacuc, les dicen, que ahorra kilómetros de camino hacia los pueblos y haciendas de Ortigas, Donado Mal, Tacuando, Monte de Edo. Es del alcalde, un tano de apellido Bola. Y de Carambola, a veces, algún que otro cruce por licor cuando nadie los ve. Lo hacen los más intrépidos de la zona. Es solo un gustito nomás que me doy. Me da penadez poder perjudicial al cantinero. Le doy unas para él y besos y apretón de mano y es bueno ser sheriff. Así sí. Y un día vinieron ellos, los indios. Mejor somos todos vaqueros, les dije. Socios y amigos. Se jugaban pensaba en el fondo de mi casa. Pensé, acá estamos en Uruguay. ¿Qué necesidad que sean más los indios? Por ahí me hacen un gremio de tribus y nos roban las mujeres, o nos rodean el pueblo, o que se les diera por adjudicar más que yo. Además, ya se les prestó un árbol donde dejan las flechas y pieles, y algún que otro dólar. Esa ganancia de la venta de búfalos, cacharros, las guardamos en el tesoro del banco. Ellos quieren hacerlo así. Cuando precisan para comprar caballos y armas, van y sacan. O se pagan alguna que otra fiesta de las reservas, sin lío. Era un juego, era jugar por jugar. Siempre terminábamos amigos, o cambiando de malo a bueno, y estaba bien. Si te mataban muy seguido, te sentabas a mirar y a reírte de todo. Era un juego sin tiempo. Pero de tanto jugar y jugar a ser, unos años después ya algunos fueron policías de verdad. Otro les gustó por el lado de los salones, vendían y tomaban en el bar. De indio no me acuerdo de nadie. Bueno, sí, uno se fue con su fe al Amazonas, a los años apareció, peludo mal, amaba la tierra y lo suyo, pero volvió cuarto. Y de bandidos y pillos tuvimos varios. Solo uno dijo una vez jugando, muchachos, voy a robar el banco y vengo. Eso mismo hizo. Al otro día lo robó y se sentó con la plata en la plaza. Y por desamor lo descubrieron. Y con la edad a mí la sed de justicia y superpoderes se me fue olvidando. Ya el arma la había tirado, el caballo tampoco estaba, usaba una bici cada tanto. La piola se cayó solita de la rama donde íbamos a hacer justicia. El cajón para el hereje se pudrió todo. Era un juego. Solo eso, jugábamos a ser. Ya en los pueblos del sur real no veía nada igual a lo más inventado de los juegos. Todo urbanizado y ruidoso mal. Pocos bólidos, pero pasando a más no poder. Escuchaba mucho la radio, leía bastante, y en la cuadra había pseudos políticos que de a poco se dejaban ver sus aciertos y sus miserias. Sobre todo esto último. Era todo muy casero y lo que le costaba. Lo mejor como publicistas que hacían era algún muro que le daba algún vecino que no lo botaba, y ahí hacían letras con ladrillos y cal que daba el canchero, de pierna nomás. Le daban algún voto por premio al feo cartel de él mismo, pero no se lo decían. Te quedó bárbaro, ahora sí se te da. Después le dejaba la lista media mugrienta, es que la sacaba de bolsillo directo a tu mano. Las bolsitas no existían. Pero eran casi presidentes, según ellos reconocibles y hasta parecían familiares. Ni la junta pisaron nunca. Y adjudicar alguna cosa, jamás. Hacían algún laburo changas. Y después, alguna visita por las casas, ya te comían algo. Y hasta así se daba por el calor una siesta en la pieza extra. Lo que sí me acuerdo era que prometían el oro y el moro. Pero estaba bien. No tenían para ello. Menos te iban a cumplir nada. No había opción de trueque. Hasta mentiras sanas se daban. Vecino, le hice pasar la máquina. Siempre pasaba. ¿Está bien? No. Pero años después, a lo de hoy, eso era una misa con papa y todo. Hacía años buenos y sin aparecer mucho o nada la globalización y mil aparatos que te mostraban, te alcahueteaban todo de todos. ¿Cuándo? No sé bien. Pero después barrió todo el ser y nos definieron como entes, cosas o códigos. Y más cosas somos, más nos borran el brillo con la excusa del positivismo. Lo niegues o lo aceptes. Y a la red, pecadito. Ya después, sin esconderse y descaro total, comenzaron los politicadores, traídos por los bólidos, agresivos, enérgicos, unas ganas de ganar. Para él, se le veía clarito. Ambiciones todas las tenían. Tranquilo, no serás de su manada. Con una preparación bien estudiada y planificada, tanta buena prédica, que se han escapado por poquito, que la Santa Sede les pidieran, les hagan allí también todos esos milagros que por acá dicen poder hacer, y que siempre están tremendamente alegres, y entendiendo cómo generaban esa sonrisa, y entrenaban discípulos a más no poder. Pero lo que no veía mucho era que pasaba realmente. Usan dos carpetas gemelas, y son para la plata y la cometa. Coleta, cometa no. Esa la remontábamos en el campito junto con barriletes y estrellas, como las del sheriff. Bueno, por algún motivo de la propia miseria humana, de uno o varios a la vez y puestos de acuerdo, habrán justamente acordado y ir haciendo conexiones ganaderas de más y más dinero. Todo está peculado, con detalles en el diario gratis de la farmacia del turco siempre. Que para esto no hay remedio, receta sí, porque con la de otro, dale que va. Pero todo se calienta tanto que se incendia y quemás una comunidad, un barrio, y ya después te irás convirtiendo en un furtivo e incendiario para la ley. Como las películas, ponen el botín, no vas a dejar en una lata en la cocina la ganancia sin esfuerzo que generaste. Y ahí otra vez, ¿dónde están los indios? No había para echarles la culpa. Y así prenden fuego otras cantinas, graneros, algún hotel, y por qué no el teatro de tenerlo de pasada. Pero miren bien, no está en cartelera la del gran Sandro o Pepe Soriano. Dame fuego, dame fuego. Lo quemamos y seguimos. Es bueno ser sheriff, la ley soy yo. Ya están árbol por árbol los carteles de búsqueda sin recompensa, las pruebas y el juez. Lo que no es conveniente es cerrar el pueblo. Capaz por represalias te incendian más casas. Sus amigos del pueblo suelen estar a favor, ya que les ayudaron a financiar las 903 mejores reses llegadas en tren y que ya las rafaron a sus campos. Dinero dulce, Joe. Pero hay un ojo que todo lo ve. Y ahí está el paso de la ley por la calle principal, gritando que ellos son inocentes, que todo el pueblo los conoce. Acá están jugando también. Seguro esto termina bien. Devuelve la carreta con el botín. Todos amigos otra vez. Qué necesidad y ganas de perder privilegios ante todo el pueblo. El correo llegó, recibió una caja con más clavos y fotos de Se Busca con nuevos rostros. Qué situación más índica. Tenías todo. Más es más siempre. En la mesa del bar el sheriff trata de averiguar alguna cosa con los paisanos y promete no decir quién habló. Cartas bien apretadas. Si tiene alguna en la manga no se sabe. Se levanta y les asegura con voz dura y firme: igual me van a elegir nuevamente sheriff. Las acusaciones son falsas y voy a mantenerme hasta con un grillete en las piernas esperando en la pieza del hotel. Tapamos el sol con un solo dedo y creo resulta. Es para un guión propio de aventura de los pueblos del oeste. Entonces no es un juego. ¿Van a ganar los malos otra vez? Y si cambiamos al juez de acá por otro de un estado o condado vecino, que sea de pocos amigos y le dé valor a la placa. Avisen que si les invitan a jugar una de vaquero, probable que les den el papel de mensajero o de indio. Siempre pierden o les va mal. Quedan solos. Peor aún, vas a ser el culpable hasta de no ser culpable. Pero ya viniste. Todo en orden, señor. Pero pasá, y ya no es un juego. El que vas a jugar sos vos, pero al fútbol con los compañeros del penal por nabo. Ellos estudiaron para esto, vos no. Entonces, démosle la misma sonrisa reelegida en sus espejos mientras van rumbo a la ley. Y frenemos que no sigan armando y soñando fórmulas para entrar y salir fácil y que no pase nada. Hay más de 10.114 razones para no creer más en los expertos budines. En zafar siempre. Aprendamos a desear poco. Es más mejor por si las moscas. Mejor me tomo un café La Virginia con nachos. De los mexicanos que últimamente salen picantones. Unas gotas de cataforesis. Después va a ser muy digestivo. Y también a vos, si te duele la pancita, tomate un ya está. Si se ven descubierto, un ya está. Y si sabés algo y ni loco lo decís, hacete otro favor y autoadjudicate uno. Que ya está clarito todo. Bueno, por acá ya está. Y a cuidarse de los indios. Abrazo grande. Salud. Esas motos que van a mil, solo el viento te hará sentir, nada más, nada más. Si pudieras olvidar tu mente frente a mí, sé que tu corazón. Sensación muy lejos del sol que quema de amor, muy lejos del sol que quema. Calma. Estamos en la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Thank you. Muy buenos días, oyentes de La Balsa. Buenos días, Eduardo. Bueno, como para darle continuidad a lo que hablábamos la semana pasada, hoy quería como no cerrar, porque es un tema que no se va a cerrar nunca, pero bueno, darle esta continuidad que decía a lo que hablábamos la semana pasada de la situación de los niños, de algunos niños en nuestro país. Tengo una amiga que dice que las cosas pasan en el mundo 10 años después en Uruguay y 30 años después en Flores. Y tengo otro amigo que dice, cuando Durazno se resfría, Flores estornuda. Y en realidad, un poco esto, ¿no? En realidad no creo que pasen tantos años entre las cosas que estamos viendo en Montevideo y las que pasan en Flores. Y bueno, y en realidad Durazno está estando bastante complejo. Y Flores no se está quedando atrás. Digo esto porque Eduardo decía, bueno, hablamos de los niños del Malvin Norte el otro día. Y bueno, ¿qué pasa con los niños de Gorriones? ¿Qué pasa con los niños de Barrio Unión? ¿Qué pasa con los niños del Centro? ¿Qué pasa con las niñas de Trinidad? Y yo creo que si bien, naturalmente, no estamos, por una cuestión además de cantidad y de casuística, no estamos en la situación que está en Montevideo, ni siquiera quizás en la situación que está Durazno, que es nuestro vecino más próximo. Sí, en Trinidad hay muchos niños que están ya creciendo en estas situaciones, ¿no? En lugares donde está muy cerca el narcomenudeo, en lugares donde sí tienen que estar alertas porque pasan cosas, donde hay balaceras, donde sus referentes adultos son baleados o donde sus referentes adultos van presos, ¿no? Por diferentes situaciones. Y bueno, y un poquito hoy quería como hablar de esto. Yo siempre pienso desde que vivo en Trinidad y desde que trabajo en Trinidad, que Trinidad es especial para ser un laboratorio de políticas sociales. O sea, en Trinidad he sabido que somos pocos. He sabido que los barrios están muy localizados y hay muchos recursos del Estado en los barrios. Entonces, es por eso que se puede tener como una mirada muy, muy específica y muy, muy cercana de la realidad, de las familias, de la sociedad. Pero bueno, en este caso estamos hablando de los niños, ¿no? Creo realmente que bueno, que hace algunos años ha habido un retiro del Estado. Y que ha habido sobre todo ya hace más años una cuestión de, bueno, dediquémonos a lo que nos toca, ¿no? Los maestros a enseñar, la gente de la salud a curar, en fin, diferentes cuestiones. Cada vez menos hay clubes sociales, un poco lo que decía Eduardo el otro día. Entonces todo eso hace que estemos mirando poco a estos niños que están creciendo en estas situaciones. Creo realmente que bueno, que otra vez hay que volver a mirarlos, a mirarnos, bueno, a desplegar políticas sociales de cercanías, pero reales, ¿no? A que otra vez en las escuelas podamos ver por qué ese niño no aprende, podamos escuchar lo que esos niños están contando, porque, bueno, porque es una forma de, y podamos diseñar políticas, programas acordes a acompañar a esos niños. Gurises Unidos hace tiempo viene trabajando en programas con niños o adolescentes que sus papás están privados de libertad. Y bueno, es muy interesante ver la voz de esos niños cuando se llevan a sus padres, cuando no saben, padres o madres, ¿no? Cuando no saben dónde están esos papás. Y yo siempre me pregunto, ¿habemos algún operador, técnico, programa del Estado que va a buscar a esos niños o que va a acompañar a esos niños cuando sus padres quedan privados de libertad? ¿Sabemos con quién quedan esos niños cuando sus padres quedan privados de libertad? Ayer se difundió un podcast del Fondo Nacional de Cultura, del Fondo de Cultura Universitaria, perdón, donde la doctora Lucía Long, que es una defensora pública muy conocida, hablaba, ¿no?, de los niños que crecen con las mamás en las cárceles. Y bueno, y que no se sabe si es mejor que estén en las cárceles, que estén afuera. No hay como una como una verdad revelada, porque en realidad es muy complejo, hay que ver situación por situación, pero sí se sabe el daño que genera, bueno, las mamás privadas de libertad, cuando los niños van a estar con sus mamás en los centros de reclusión, y también cuando los niños, cuando sus madres sobre todo, bueno, pero también sus padres, caen privados de libertad, ¿con quién quedan, no? Y el acompañamiento o el no acompañamiento que de esos niños se hace y el daño que eso genera. Entonces, bueno, otra vez me parece que está bueno conversar esto. Me encantaría que pudiéramos como en algún momento poder generar programas, políticas, volver otra vez a pensar, a juntarnos, a usar a Flores como un laboratorio, como digo, para probar algunas cuestiones. Porque en realidad hoy nos preocupan estos niños, pero hay muchos niños que están creciendo en peores condiciones. Y estos niños son los adultos de mañana, ¿no? Entonces, bueno, otra vez plantear esta preocupación y plantear la necesidad de juntarnos, de pensar, de buscar soluciones y de que hay esperanza, ¿no? Que se puede, que en realidad estos niños, estos adolescentes, si encuentran tutores de resiliencia que puedan mostrarles, bueno, hablarles, acompañar en este dolor que ellos tienen por la pérdida de sus padres, acompañarlos a ver que en realidad el reconocimiento va por el amor, el cariño y no por las cosas materiales, yo creo que es posible, que hay un cambio posible. Realmente lo hemos visto. Se ven, hay muchos adultos que en su niñez han sido, bueno, estos niños, y que cuando uno habla con ellos cuentan, hubo un maestro que me enseñó, un profe, un cura, una monja, un entrenador de fútbol, entonces, bueno, creo que es posible, por eso lo planteo y me preocupa. Bueno, por hoy sería por acá, y bueno, muchas gracias por la escucha y los comentarios de la semana pasada. Y bueno, seguimos en contacto. Saludos. 1, 2, 3, va. Milonga de ojos dorados. Cántale a la que yo quiero, tu corazón compañero, musical y acompasado. Vaya volando a su lado y dígale que no puedo vivir. Ella como vos tenía los ojos color de oro, mirándolos casi lloro, vos bien sabés. Aquel día nunca pensé que existía una mujer con los ojos así. No digas que ella se ha ido, decir más bien que algún día, igual que tu melodía, cantándome en el oído, ella sentirá el latido del amor. Una vez le pedí. Milonga, vos sos testigo de que la quiero de veras. Vos no tenés sus caderas ni aquella boca de trigo. Cantando conmigo irán tus ojos a hablarle de mí. Milonga de ojos dorados, volá cantando a buscarla. Y si llegas a encontrarla después de haberla mirado, entrega al enamorado el corazón que una vez le ofrecí. despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Mundo agradable, escuchábamos y escuchamos con mucha atención la columna de Mario, la columna de Fernanda, y no podemos estar más de acuerdo con ambas. Necesito darme un espacio en el tiempo. Ser muy claro al hablar. Sin informaciones que castiguen mi centro. Solo quiero alcanzar. La dimensión flores de las cosas, conversamos habitualmente en La Balsa, Trinidad como laboratorio de políticas sociales, el encuentro en el territorio de los distintos dispositivos, entrar a pensar con otra lógica de las políticas públicas, absolutamente con la ciudadanía, ¿verdad? No cada uno en su rol, sino juntos, resolviendo situaciones como la realidad, ¿verdad? La realidad es una conjunción de elementos. Bueno, las políticas públicas bien pueden estar en esa sintonía. Y que cada operador se corra un poco de su línea, ¿verdad? Y haya mesas de encuentro donde, bueno, podamos tener definiciones en beneficio de la ciudadanía. Es simple. Simple y súper complejo porque justamente, ¿verdad?, el diseño del Estado está pensado para otra cosa, pero bueno, en esto de la apropiación, en esto de gerenciar los recursos públicos, nos parece. Y en eso en La Balsa hacemos como un acuerdo. Que tenemos que pensar las cosas diferentes. Si seguimos haciendo lo mismo, nos va a seguir ocurriendo lo mismo y los tiempos ya no son como los de antes. En el sentido de lo que decía Fernanda, ¿verdad? En 10 años, no. Hoy por hoy son otros los tiempos y es otro el deterioro de la malla social. Me encanta la música de La Balsa. Calma. Estamos en La Balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en La Balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Gorrión que abriendo sus alas. Porque la tímida alondra ya Un saludo a la audiencia de La Balsa. Buenos días. Bueno, una columna más, mitad de semana, miércoles hoy, con hechos que se han dado en nuestro país y en el vecino. No puedo dejar de hacer referencia al multitudinario acto que realizaron en la República Argentina los hermanos argentinos conmemorando los 49 años del golpe de Estado en Argentina y una de las dictaduras más atroces y genocidas que tuvo América Latina, con una comandilla de militares, pero dispuestos a hacer cualquier cosa, secuestro, asesinato, robo de bebés, bueno, algo que no es ajeno a nosotros también, con 30.000 desaparecidos allí, y que aún siguen clamando por verdad y justicia. Bueno, eso no podía dejar hacer referencia, no quería dejar de hacer un comentario acerca de eso. Y también, trasladarme un poquito a nuestro país y la realidad que estamos viviendo. Finalizando la transición de los gobiernos, del ex gobierno del Partido Nacional, luego de la asunción del Frente Amplio, primer Consejo de Ministros, y bueno, como siempre les digo, con sensaciones, con impresiones que uno tiene, y estamos tomando conciencia a través de esta transición y conocimiento de la situación real que quedaron las instituciones. Tengo una percepción de que es mucho más jodida la situación de lo que aparentaba. Ha sido estrepitosa el deterioro del tejido social debido claramente al retiro del Estado del territorio, ¿no? Y cómo afectó a la población más desprotegida. No quiero ser reiterativo, sé que en la columna pasada hice referencia un poco a este tema, pero bueno, debido a la situación y a los acontecimientos que están pasando, creo que nos han dejado algo en estos 5 años del gobierno que pasó, que recién estamos tomando conciencia de ello. Y por supuesto la población afectada, niños y adolescentes, la más afectada. Y el retiro del Estado del territorio es claro, con el recorte de presupuesto. No hay misterio, es así. No hay reforma, no hay arreglo, no hay mejora si no hay plata. Eso no tiene discusión. Y aquí lo que se hizo fue recortar. Así que creo que estamos empezando a tomar conciencia del país que vamos a tener que levantar, que va a haber que echar para adelante, que va a haber que defender, cada uno desde su lugar, aportando su granito de arena. Y bueno, vamos a tener tiempos difíciles. Creo que lo que pregonaron nuestros dirigentes, hoy más que nunca, tiene que empezar a plasmarse en la realidad. El que tiene más, que pague más, y que se cuide al que tiene menos, que se defienda y se proteja. Se va a instalar, ya se decretó, un ámbito de discusión de la reforma, no solo jubilatoria, sino de la previsión social, con todo lo que ello implica. Así que bueno, son pequeñas cositas que tenemos que ir tomando, prestando atención, estar atentos a cómo se van desenvolviendo estas cuestiones, cuál es el curso que van tomando, pero sí atentos para reclamar y para denunciar. Son noticias tristes, pero bueno, la niñez está siendo vulnerada de una manera día por medio, cada poco, tenemos una situación, un niño herido de bala, un joven asesinado. No, no puede ser que en este país nos estén pasando esas cosas. Con lo poquito que somos y con... Y bueno, como ya sabemos, con la riqueza que producimos, no puede ser que tengamos gente en situación tan vulnerable, y sobre todo los niños de nuestro país, que son los que van a marcar el futuro y la continuidad de que podamos tener una sociedad digna. Así que hoy vino un poco... No vinieron las maduras, todas verdes, pero bueno, no puedo dejar de hacer referencia a eso. Y sumarme mañana, un aniversario más de la Fundación del Frente Amplio. Un saludo a todos los compañeros que van a estar en ese, o que vamos a estar en esa conmemoración. Como siempre, un abrazo grande a la audiencia y esperando sus comentarios, sus devoluciones, sus sugerencias. Y bueno, nos encontramos el viernes en una columna más. Que pasen bien. Hasta la próxima. Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero ya verte tan triste, yo no quiero saber lo que hiciste, yo no quiero esta pena en mi corazón. Escucho el beat de un tambor. solo les digo que es un bajón. Yo no quiero sembrar la anarquía, yo no quiero vivir como digan. Tengo algo que late en mi corazón. Escucho un tango y un rock y presiento que soy yo. Y quisiera ver al mundo de fiesta. Veo tantas chicas castradas. Con odio, yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo. No me importa si soy un bandido. Voy pateando basura en el callejón. Yo nunca quise estar loco. Yo creo que todo es una mentira. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Calma. Estamos en la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Buen día. ¿Cómo andan? Bueno. Tratando de conversar sobre lo cotidiano y cómo la filosofía como herramienta, la filosofía como tenedor para participar de la fiesta comunitaria, de la fiesta ciudadana, como un instrumento. Es que el otro día salimos de trabajar en la oficina en la Ciudad Vieja con una amiga que a la luz del siglo XX sería definida como la correcaminos, apoyando la diversidad de este siglo, y el correcaminos y el coyote serían la correcaminos y la coyota, que sale de caminar, sale de trabajar y empieza a caminar como si alguien la siguiera. Bueno, en este caso que la seguía era yo, porque cuando tenés menos de 100 años caminas muy rápido, y cuando tenés más de 100 años tenés miedo de que el jefe de los Inuit, mal llamado Esquimal, descubra que no le seguís el ritmo a la ciudad, al pueblo, y entonces debes ser abandonado en un rincón ahí con unos pertrechos para aguantar unos 10, 12 días hasta que venga un lobo y un oso, o un oso y te coman. Pero bueno, acá, por suerte, en esta ciudad tratamos de disimular que dejamos a gente por el camino. Mientras íbamos caminando, yo estaba buscando argumentos muy filosóficos para que ella aminorara su paso. Y entonces se me ocurrió preguntarle sobre ella pudiera manifestar 10 deseos como ser ciudadano, ¿cuáles serían esos 10 deseos? Ella le propondría a la ciudad para que todos fuéramos un poco más felices. Lo fui formulando y ahí le fui preguntando, y si le preguntamos a otras personas cuáles serían esos 10 deseos, y esos 10, y eso dice, cada persona que nos encontráramos pudiera formular a esa persona sus 10 deseos, tendríamos una lista, y ella decía que sería una lista enorme, y ahí yo me di cuenta que no estoy tan seguro de que la lista de lo que deseamos para vivir todos juntos fuera tan grande, sino que podríamos acotarla a lo que realmente entre todos podríamos pensar como bueno. Ahí logré un primer objetivo, que fue que ella aminorara, y un segundo objetivo que fue mirar al otro pensando cuáles serían mis 10 deseos para vos, y que el otro fuera considerando cuáles serían sus 10 deseos para mí, y en lugar de tener una carta de intención, una carta de sería un desideratum, un conjunto de deseos de lo que nos gustaría que en la ciudad aconteciera. Y entonces, independientemente del contenido, nosotros podríamos empezar a encontrar lo común en nosotros, pero ya no desde una perspectiva de algo que nos gobierna o de algo que nos intenta sintetizar, sino algo que nos tenga como eje, como punto de partida para conversar. La balsa, todas las balsas y todos los medios de transporte, pero fundamentalmente la balsa conecta con los elementos, conecta con el agua, conecta con el aire, con la tierra y con el fuego. Y nosotros somos esos cuatro elementos, pero además somos comunidad. Entonces, el otro día un amigo que escuchaba lo que yo había planteado el miércoles pasado me dijo: che, Nacho, es re lindo, pero no sé para dónde vas. Y me pareció el de los mejores elogios que una persona que intenta conversar sobre filosofía pueda recibir, que es: yo no sé para dónde vas, pero de alguna manera me dejaste pensando. Entonces, bueno, hoy para dónde voy es: escuchemos los deseos del otro en términos de comunidad y encontremos los deseos en común para seguir construyendo esta idea de que está buenísimo construir con la mirada del otro o en la mirada del otro. Este programa va recibiendo, yo esta semana fui podría recibir el premio al escuchador de la semana, no porque no haya ido a trabajar, sino porque me parece que este programa nos conecta desde ese lugar, donde cada uno puede ir planteando sus deseos, y cuando nuestro amigo común plantea que las columnas dialogan, por un lado me asusta que tenga un amigo, tener un amigo que piensa que las columnas dóricas y jónicas se ponen a conversar, pero no es una mala idea, pero en los hechos, y tratando de mantener siempre la posibilidad de reírnos, es en realidad lo que ocurre en este programa y en algunos programas más, que la clave está en escuchar y aprender. Me estoy yendo al demonio, voy en 5 minutos 28 segundos, y la pregunta es: ¿qué es lo que deseamos para esta vida común? Y creo que es el momento de empezar a escribirlo. ¿Por qué escribirlo nosotros? Porque el Parlamento y la democracia, que están fuertes y no sé qué, tiene una construcción de hace más de 100 años. Hoy nosotros somos los legisladores, hoy nosotros somos los que hacemos, hoy nosotros somos los que juzgamos. Pero tenemos que volver a tener en cuenta que lo importante es que estamos pensando y construyendo, si bien una parte para nosotros, una parte también para los que vendrán. Así que bueno, como dice la canción, no sé cómo voy, no sé cómo vengo, pero la idea es, sigamos respetando los lugares de construcción comunitaria y sigamos escuchando voces, no las que escucho yo a veces, sino aquellas voces que no precisan medicación, o que la medicación sea un buen abrazo, un brindis compartido, Y bueno, en este país que somos mucho más libres que otros, ¿por qué no un porrito que nos ayude a seguir pensando en términos comunitarios? Les mando un abrazo. Gracias. Solo les digo que es un bajón. Yo no quiero sembrar la anarquía. Yo no quiero vivir como digan. Tengo algo que late en mi corazón. Escucho un tango y un rock y presiento que soy yo. Y quisiera ver al mundo de fiesta. Clásico de oro, gambetas, versos y pasión rioplatense. En el Estadio Centenario estaba todo listo. Estaba a reventar. No era un partido cualquiera. En la cancha, las selecciones mixtas de Uruguay y Argentina formaban sus primeras líneas, conformada por los artistas, escritores y figuras históricas y más icónicas de ambos países. Se preparaban para el clásico más insólito de todos los tiempos. Bajo los tres palos de Uruguay, el imperturbable Pepe Mujica, con su buzo viejo y su sensibilidad de sabio campesino. En el arco albiceleste, la inquebrantable Evita Perón, con su peinado impecable y la mirada de acero de quien nunca se rinde. El árbitro, Mario Benedetti, dio el pitazo inicial. Primer tiempo, un duelo de gigantes. Uruguay arrancó dominando el medio. Eduardo Galeano, con la pelota en los pies, parecía escribir una crónica de fútbol en cada pase. Mario Benedetti, a pesar de estar arbitrando, no pudo evitar elogiarlo. ¡Qué belleza! ¡Qué gambeta literaria! A su lado, Julio Sosa, el varón del tango, se metía entre los defensores con la misma elegancia con la que cantaba. China Zorrilla jugaba con desparpajo, tirando caños y sonriendo con picardía, mientras que Alfredo Zitarrosa manejaba el ritmo del partido con la tranquilidad de una milonga. Pero Argentina no se quedó atrás. Luz Alberto Spinetta y Fito Páez tejían una jugada digna de una sinfonía. Armando Paredes con Astor Piazzolla, quien con su bandoneón imaginario marcaba el ritmo del ataque. En la defensa, Fontana Rosa y Borges discutían sobre literatura mientras intentaban frenar los avances celestes. A los 15 minutos, Natalia Oreiro, con su velocidad de estrella rioplatense, desbordó por la banda y mandó un centro perfecto. Zitarrosa, con un salto majestuoso, cabeció con poesía. La pelota iba directo al ángulo, pero Evita voló con heroísmo y la desvió con la palma abierta. «La pelota no se mancha», gritó parafaseando a Maradona. Argentina responde. El contraataque albiceleste fue letal. Mercedes Sosa recibió la pelota en el mediocampo y con la dulzura de su voz dejó en el camino a tres uruguayos. pasó para Spinetta, quien, con un toque sutil, dejó solo a Astor Piazzolla frente a Pepe Mujica. Todo muy lindo, pero esto es injusto, che, murmuró el expresidente mientras el maestro del bandoneón definía con categoría el segundo palo. ¡Gol de Argentina! Pepe Mujica sacudió la cabeza y sonrió. Esto no es derrota, dijo. Esto es aprendizaje. Segundo tiempo. La poesía del empate. Uruguay no bajó los brazos. Galeano seguía manejando los tiempos mientras China Zorrilla y Natalia Oreiro tejían jugadas que sacaban aplausos de las tribunas. A los 80 minutos, una falta sobre Vilariño. Le dio un tiro libre clave a los celestes. Galeano acomodó la pelota con delicadeza y miró al arco. Respiró hondo y con una poesía entre los botines la colgó en el ángulo. Evita voló con todo su coraje, pero no pudo alcanzarla. Gol de Uruguay. Los últimos minutos fueron una sinfonía de arte y garra, con pases de tango, gambetas literarias y atajadas históricas. Cuando Benedetti pitó el final, ambos equipos se abrazaron en el centro del campo. Fue un empate eterno. El 1-1 fue un resultado justo. En la tribuna, Artigas y San Martín aplaudían emocionados. En el palco, Maradona y Obdulio Varela sonreían cómplices. El clásico del Río de la Plata no tuvo un vencedor, porque al final el fútbol, la música, la literatura y la historia habían ganado esa tarde. En el medio de la cancha, de matarla con el pecho, de volar hasta la raya. No se sabe con qué pie se le va a ir otra vez, con una moña fugaz sirviendo una pared. Por la forma de pararla, de apretarla contra el piso, levantando la cabeza, ganando el pique cortito. Se sabe con qué pie lo desbordará otra vez al zaguero lateral, a mis ojos que no creen. Como quiebra la cintura y la razón y se acomoda en el aire el pájaro para pintarle ese gol. vine a ser una de más. Por esa comba exquisita que se anticipa, que se anticipa, que se anticipa al azar. Se sabe con qué pie se desmarcará otra vez de las canillas del back en su camino a la red. Por la forma de pararse para patear el penal, donde se lo juega todo. No se sabe con qué pie se desmarcará otra vez el zaguero lateral de mis ojos que no creen. La balsa de pie, aplaudiendo, vivando a esta tremenda tripulación. El sol, donde exista una canción. Aplaudiendo la generosidad de Nacho, que le da a la amiga 10 deseos cuando el genio de la lámpara da 3. Nacho da 10, así es la gente generosa. Aplaudiendo a Fernando y esta crónica directamente del Estadio Centenario en la noche de ayer. Indudablemente el resultado aparentemente fue empate, así que bueno. Pueden buscar a Fernando en Radio Con Voz, Patagonia. Y, por supuesto, disfrutar de las sorpresas de las columnas. Qué bueno. Qué bueno, y cómo las palabras quedan vibrando en cada uno, ¿verdad? Por el 099-644-233, La Balsa tiene conexión y llegan los mensajes de Héctor, de Martín, de Fernanda, de Leticia, compartiendo, agregando algo a los comentarios de la tripulación. Encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme. También compartir esta idea que decía Nacho, ¿verdad? De bueno, vamos a escribir esto. Vamos a darle otro soporte aparte de las palabras que siempre están, bueno, apoyemos esas palabras en el papel. Y como una columna tiene que ver con la otra, esto que decía también Fernanda de las políticas públicas, de la cercanía, de salirse de la línea, de darnos cuenta que lo que ocurre dentro de la escuela tiene que ver con lo que ocurre dentro de el sistema de salud, del barrio, del deporte, porque son las personas, ¿verdad? Otra y otra más, la palabra comunidad, la palabra, bueno, bajar un poco los decibeles, caminar un poco más despacio, mirar mucho más para el costado, el camino va a ser mucho mejor. Que contengan la esperanza, no es que pretenda devolverte. Lo que jamás te había entregado, pero el invierno frota el vientre de mis sueños desvelados, y hoy soy un niño de ceniza. Deambulando en el pasado. Oh, Amanda, hay un reflejo de tu sombra caminando por mi espalda. Y soy médano perdido que en tu viento se derrama, Amanda. Nuestros abrazos caminantes, nuestros besos desvelados, traen el eco del camino que me regresa aquel verano. En tu viento se derrama. Amanda. Amanda del proyecto Hermano Hormiga, Rally Barrio Nuevo, y eso nos permite este ritmo, ¿verdad? Amanda. Claro que sí, claro que sí. Leticia nos cuenta que le encantó las columnas de la tripulación y se quedó muy pensando en el empate de Uruguay y Argentina que relataba Fernando, y no se podía acordar de una canción que ella creía muy adecuada, una canción en homenaje a Maradona. Quizás sea esta. Con un par de lienzos corotos, esperando para el bondi, de Fiorito a Paternal, las pisadas, las rabonas, son los chiches que los viejos no te podían regalar. Y en la villa se juntaban los pendejos para verte gambetear del riachuelo para el mundo, desde el cielo hasta el infierno. Patadas en catalán, ya más nadie iba a manguearle milagros a San Genaro, porque entrabas a jugar y se juntaron el y la camorra para verte gambetear. 30 millones de negros transpirando en tu remera para jugar un mundial. Más regalos que un cumpleaños, más premios que la quiniela, más baile que en carnaval. Y en los barrios faltaban televisores para verte gambetear, por supuesto, en este caso, la versión de La Chicana. Para verte gambetear, barrilete, pecho inflado, con el sol de nuestros sueños, te volviste a iluminar, empachado de ilusiones, cuando vos eras el dueño, te fueron a desterrar, y en la calle fue el precio para verte gambetear. Gordo, cara de galleta, caminando medio chueco, siempre echado para atrás, como no te daban pase, te piantaste de los muertos. ¿Cómo te iban a parar? Y rezar en La Habana y en Buenos Aires para verte gambetear con la sonrisa de pibe, con el brazo guerrillero y el corazón de arrabal, la zurdita endemoniada y el martillo en el garguero. Cada día te quiero más, no hace falta cerrar los ojos para verte gambetear. Olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé. Espectacular. Y bueno, por supuesto que hay más de un pueblo que vuelve y una y otra vez y otra vez y otra vez sobre sus ídolos, ¿verdad? Qué divino. Como hacemos habitualmente aquí en La Balsa, también tiramos el ancla con las noticias y con, bueno, lo que pasa en la comunidad. Así que allí vamos. cerrar los ojos para verte gambetear. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole. Para verte gambetear. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole. Bueno, la descarga que viene enseguida de la efeméride y está buenísima. Porque tiene que ver con la efeméride del día viernes. Es una efeméride especial, es una efeméride llena de humildad, como, y no es falsa humildad, como decían los asaltantes. Como cuando te dije aclarar, es que no es. Pero de verdad, el día viernes en las efemérides, que dije que no me gustaban. Era un espacio de humor que hacía Flor Infante y que hoy por hoy intentamos seguir, porque está bueno recordar fechas o días históricos que tienen que ver con temas que no están sobre la mesa. Y en ese raconto de días, era el día de los glaciares, el día de los bosques, el día del síndrome de Down. Nombramos el síndrome de Down, que incluso el señor Dios me apuntaba que el día 28 hay una corre de caminata 5K, o sea que hay, por suerte, hay muchas actividades en el mes para seguir hablando de esto. En la columna del cuervo también, cuando hablamos de adolescencia, tocamos también de que, bueno, a veces nos olvidamos que las personas con síndrome de Down pasan por la adolescencia, o incluso las personas con cualquier tipo de discapacidad también pasan por esa etapa de la vida, y a veces uno infantiliza determinadas cosas y no entiende que las etapas son las mismas, ¿no? La rebeldía, el querer descubrir un montón de cosas. Pero Cecilia Viola, me escribió, una persona a quien no conozco pero a quien agradezco, me escribió con dolor, ¿no? Porque sintió como que ese día pasaba. Y yo creo en este espacio televisivo de hoy, primero darle un lugarcito a este tema tan importante que no nos puede insumir un solo día. Pero también a esa especie de cataforesis, no sé si se acuerda, había una publicidad cuando yo era niña, al auto que le ponía la cataforesis y no te entraba nada, no se te oxida nada más, en que los días pasan, ¿no? Y uno dice, de la misma forma, es el día del tiramisú, que es el día de el síndrome de Down. Y la verdad, que forma parte de nuestra realidad. Es un día que no puede pasar desapercibido. Y vaya si pasó desapercibido por nuestras sociedades. Porque los estudios que hay sobre el síndrome de Down en Uruguay, las encuestas, una es del año 2000 y la otra del 2023. La del año 2023 involucró al Instituto Nacional de Estadística, por supuesto, pero también, por supuesto, fue comandada por la Asociación Down del Uruguay y equipos consultores. Porque la Asociación Down fue como la interesada en saber cómo estaba el tema a nivel de Uruguay. No puede ser. No es un tema solamente de las familias que tienen a alguien con síndrome de Down. Me puse a investigar un poco en el tema. Este 2025, el lema es, el lema del año es por continuar el apoyo, por continuar el apoyo a estas familias y a las personas con síndrome de Down. Algunos datos de 2023. 2.200 personas con síndrome de Down viven en el Uruguay. Menos del 5% alcanza los 50 años. La mayoría vive con sus familias, la mayoría no tiene pareja, la mayoría no tiene hijos. 9 de cada 10 sufre alguna otra afección. Solo el 6% alcanza la educación secundaria o educación terciaria. Entre el 2019 y 2023, 109 bebés nacieron con síndrome de Down. El 64% de sus mamás tenía más de 35 años. ¿Y qué se puede hacer? La cifra es enorme. Creo que 9 de cada 10 están declarados incapaces frente al BPS porque es la forma de recibir una pensión para sostener su vida, pero que es una pensión mínima como son todas las pensiones en nuestro país. O sea que el desarrollo de estas personas cae en las espaldas de sus padres. ¿Cuál es la campaña de este año y qué es lo que nos queremos sumar en estos breves minutos que tenemos en la descarga? En que todos podemos ser parte. Decíamos, solamente el 6% llega a educación secundaria o educación terciaria. La mayoría sigue con talleres educativos, socioeducativos, para mantener la socialización. ¿Y quién no conoce personas que trabajan? Yo qué sé, yo en mi barrio, hay en la estación de servicio, hay en el supermercado, personas con síndrome de Down siendo protagonistas de los lugares de trabajo, contagiando esa sensibilidad a no solamente a los visitantes a esos lugares, sino a sus propios compañeros. Es tan difícil. 2.200 personas que, si no los llevamos a su máximo potencial, caen en las espaldas de sus padres. Y realmente, más del 40% de ellos puede hacer tareas domésticas sin ninguna apoyatura y el 30% con alguna supervisión logra completar el trabajo que pueda hacer cualquiera de nosotros. Acompañar cada una de estas historias es fundamental y capaz que en este espacio de televisión podemos encontrar a algún propietario o nosotros mismos, que nos acerquemos y miremos un poquitito al costado a ver si hay algún ámbito socioeducativo, social, algún club de barrio en el que de repente miramos con una mirada negativa o de infantilización a esas personas que pueden ser protagonistas de nuestras propias vidas. Muy bien, señor. O a por los cielos, si me das a elegir entre tú y ese cielo, donde libre es el vuelo para llegar al olvido. Si me das a elegir, me quedo contigo. ¿Qué pasó con el astillero elegido por Javier García, el ex ministro de Defensa, hablando de traslado, movimiento, giros millonarios a último momento? Usted tira cosas que, la verdad, cuando miro así, digo, ¿qué pasa, Preve? Mirá, acá hay una gran decisión de el ministro anterior, Javier García, de que le dio a un astillero, que se llama Cardama, ¿no?, la posibilidad de construir las dos patrulleras oceánicas por 100 millones de dólares en un proceso de compra directa que está siendo revisado por el actual gobierno, porque García se lo otorgó de forma directa a un astillero español que nunca construyó un buque militar, ¿está? El astillero elegido por Gabriel García se llama Cardama, incluso ha sido rankeado en el quinto lugar por el ex jefe de Estado Mayor de la Armada. A ese segundo llamado, porque recordemos que hubo un primer llamado que ganaron los chinos, sí, pero que como salían 160 millones de dólares, después de dos años, el ex ministro Javier García lo descartó. En el medio estuvo la oferta de unas patrulleras noruegas usadas. Cuando estaban haciendo el trámite se dieron cuenta que por el calado las patrulleras oceánicas no entraban en el puerto Montevideo. Ahí se las desechó. Se hizo como este segundo llamado, pero que en realidad no fue tan fuerte como el primero, porque en el primero había folios que estaba determinado, cuáles eran las garantías, los requisitos, etcétera, etcétera. En este segundo llamado fue más o menos, che, preséntense a un llamado de precios. Se presentaron 5. De esas 5 fueron rankeadas por el ex comandante del Estado Mayor de la Armada. La que quedó en quinto lugar fue Cardama, pero cuando fue al Ministerio de Defensa aparece primera y es la que terminó firmando el contrato con el ex ministro Javier García por unos 100 millones de dólares para construir las dos patrulleras oceánicas. En el medio empezó a saltar mucha información, como por ejemplo que Cardama no tiene la capacidad de construir los barcos. Que Cardama factura por año 8 millones de dólares factura por año, Uruguay se comprometió a pagarle 100, o sea, la facturación de 10 años, ¿no? Que Cardama es un astillero, mirá, que no figura como proveedor, que nunca en su vida hizo una patrullera de este estilo, que no figura como proveedor en el catálogo de la industria de defensa española. ¿Con qué estado de situación va a comenzar su gestión, habida cuenta del informe que se conoció días atrás de la Auditoría de la Nación, bueno, donde marca que hay atrasos en pagos a proveedores, donde hay pagos sin crédito que le correspondan? ¿Qué situación financiera tiene ACE al comienzo de su gestión? Bueno, la situación es un poco la que dice el informe. Y también la que nos han entregado los actuales directores de la institución. En eso hemos recibido la información. Y bueno, puedo decir que hay una deuda importante con unos cuantos proveedores, que es algo que sí vamos a afrontar en el corto plazo. ¿Deuda qué? ¿De qué tiempo tiene? ¿Qué tiempo de deuda tiene? Bueno, fue generada durante el 2024. Algunas cosas se arrastran de antes, pero básicamente son del 2024. Uh-huh. O sea, pagos comprometidos que no había dinero que lo respaldara. Y bueno, eso es algo que vamos a tener que revisar, sí, con delicadeza, ¿verdad? ¿De cuánta planta estamos hablando? Estamos hablando de una suma importante de 6.500 millones de pesos. Ese es el déficit, esa es la deuda. Y en el entorno, entonces, para que la gente lo entienda, porque 6.500 millones de pesos, uno le cuesta darse cuenta que es unos 150 millones de dólares. Esa es la cifra de la deuda que tenemos en este momento. ¿Qué pasó? ¿Fue una mala gestión? ¿Dificultades con el Ministerio de Economía? También, bueno, había quienes señalaban cierta intencionalidad en maquillar las finanzas. Bueno, esa última parte no la sé. Creo que hubo algunos problemas de gestión. Claramente uno tiene que gastar lo que tiene, y si gasta más de lo que tiene, tiene que tener la certeza de que el dinero va a ingresar para cubrir esos gastos. Ese sería un poco el esquema, que no hay que ser de ninguna especialidad para darse cuenta de ese esquema general. En ese sentido, pensamos que sí, que hubo algunos problemas de gestión que probablemente provocaron estas cuestiones, ¿no? Estos atrasos y estos desfasajes con los pagos, y que a nosotros nos van a provocar ciertos inconvenientes, porque nos vamos a sentar a ver las deudas exactamente, la magnitud, quiénes son los proveedores. Obviamente que la negociación de la deuda va a implicar para nosotros asegurar la atención a la gente, porque no podemos hacer borrón y cuenta nueva, ¿no? Obviamente que la empresa está en marcha, la asistencia está en marcha, por lo tanto es importante mirar dónde estamos parados para, bueno, atender esas urgencias y esos pagos, esas deudas, y al mismo tiempo mantener la empresa funcionando. Pero apareció Besossi. Estamos hablando de alguien que le dice, no te voy a dar más al día de hoy. Le dice, no te puedo dar esos 150. Le le dice, dame 100, aunque sea, Guillermo. Y al otro día lo llama y le dice, 150. Y no vamos a negociar. No voy a permitir que me sigas negociando. Se acabó, se acabó. Me puse duro. Este regateo da. Sí, claro. Le vuelve a subir el monto, señor. No, y no te, y nada más, y se acabó, y no te doy más. Pues que quede claro que tus pedidos no van a ser escuchados. Tocaste el límite, 150, nada de 100. Bueno, entonces, amigo, ¿de qué estamos hablando? Ingenuo, Y lo único que he hecho es gestionar. Podré equivocarme en una gestión, pero soy incapaz. Eso ya también nos hemos dado cuenta en todo este tiempo. No hemos hecho más que confirmar que usted es incapaz. De la familia, ¿se acuerda? Los había dicho. Que le enseñaron a ser incapaz en la familia. Y dijo... ¿Qué otra cosa más dijo? Parada del cajón de la camioneta. Yo sí di un discurso ante los cientos de personas que, según dijo él, llegaron desde distintos puntos del departamento de Soriano. Pero también desde otras partes del país. El bromista la llevó lejos. Guillermo, amigo, el pueblo está contigo, coreaban los presentes. Claro, pero amigo, justamente, ahí está la clave del cántico. Se lo tendrían que haber censurado, esa parte. Guillermo, el pueblo está contigo. No deberían haber elegido ese cántico porque se sostiene la palabra que un poco lo ha terminado complicando a Guillermo, que es amigo. Claro. Él le hace gestiones a los amigos. Y él es demasiado gestor amigo de los amigos. Amigo gestor de los amigos es él. Parte del marxismo bueno, que tiene que tener todo el líder que se preche, pero el problema es que no sabe elegir los amigos. Sin llamar a los teléfonos muy probablemente pinchados. Bueno, claro. Las cosas que el magornismo bueno debe manejar. Nunca, no vas a llamar el de Adeón, para empezar. El jefe, el presidente Adeón, no es tu amigo. Si tú eres intendente, te tienes que dar cuenta que el presidente de Adeón no es tu amigo. Y mucho menos amigo es si tiene el teléfono pinchado, ¿verdad? Que era bastante previsible en el momento en que él lo llamó, porque había prendido fuego un edificio del siglo XIX, ¿verdad? Para quemar unos papeles. Sí. Bueno, entonces, seguramente la justicia esté tras él y tú no le atiendes y le dices, te voy a tapar el próximo cheque sin fondos, pero no ninguno más, se acabó acá. Uh-huh. Bueno, no tiene poder de selección de amigos. Entonces, Guillermo, amigo, el pueblo está contigo. Está resaltando un defecto de Guillermo, que es que son todos amigos, ¿ves? Y termina haciéndole favores a una cantidad de amigos que son los que después le hacen la caravana y le cantan, Guillermo amigo, el pueblo está contigo. Porque ¿qué parece al final? Esas miles de personas, esas decenas de miles de personas que se juntaron en la chaca. Parece que es a todos los que les hizo favores. ¿Entiendes? ¿No es que le puede contar? Mirá, a todos esto, a todos esos lindos gestiones. Mirá, ese es el que le sacó la libreta, ese no sé cuánto. También llevaban carteles que decían, todos somos besos. Otra inconveniencia. ¿Ve que se los hizo un bromista esto? Thank you. Una flor dejaba Lisandro Aristimuño, esta versión en vivo que nos encanta y ahora de fondo suena. León Gieco y Hoy Bailaré, por supuesto. ¿Te pensás que las cosas van a ser como vos pensás? Increpaba Aristimuño. Y las canciones tienen esa magia de poner las palabras justas en los momentos justos. Todo este mundo de sol y sombras. Este mundo de sol y sombras, así como nos traían las anclas, los despifarros de los recursos públicos, conversábamos al principio y seguimos conversando siempre de los lugares donde esos recursos no llegan. Boca roja encontraré para poder ver las estrellas. Las dos caras de la misma moneda, este mundo de sol y sombra, dice Gieco, y es así, y esa es la reflexión que tenemos que darnos, esta construcción de comunidad que desde la balsa queremos aportar necesita una madera clave, un elemento imprescindible que es la información. La vida a veces me lastima. Mirá si no. Y lo traía Darwin Desbocati desde el humor, pero el ejemplo de la imputación de Bezosi, el intendente de Soriano, que nadie, por lo menos acá en la balsa, le damos ese enfoque, no lo miramos en las pantallas como algo que ocurre afuera, sino adentro de nosotros también. ¿Algún camino? Que involucra a las jerarquías, que involucra también al gremio y nos merece esa reflexión también para Flores, ¿verdad? ¿Estamos bien si mes a mes se liquidan más de 15.000 horas extras en la intendencia? ¿Lo sabemos, no lo sabemos, a quién se asigna, por qué, cuál es la tarea, cuál es eso imprevisible que genera las horas extras, ¿verdad? Porque si no debería ser parte del salario, si es mes a mes. Más de 3 millones de pesos, más de $1 millón al año se facturan, o se liquidan, mejor dicho, con recursos públicos fuera de lo que son los salarios municipales. Garras de mi piel, todo este mundo de sol y sombras. Bueno, es un tema que nos ocupa acá en la balsa, que nos interesa que podamos conversar sobre nosotros, sobre nuestros recursos, sobre nuestras políticas sociales, en esto de que cuando uno se embarca, mira en perspectiva lo que ocurre en la aldea y está bueno volver con alguna mirada para seguir construyendo esto que es comunidad, esto que sean los 10 deseos que proponía Nacho, o 4, pero que sean deseos de mejor convivencia. Bueno, y así tranquilamente vamos llegando a la orilla. Hasta aquí